Nos situamos al sur de París para escuchar el último trabajo de Saggy Dogs, titulado Sorry for the Delay. Y lo vamos a hacer con el quinto corte, que lleva por título Take Your Time. De París nos bajamos hasta Valencia para escuchar el último LP de Jolly Joker de 2022 titulado Loud and Proud y que lleva en su quinto corte este Fortune Teller. We'll be right back. Bueno, vamos a contactar con Raúl de Malditeria y para abrir boca vamos a poner este Sombras Chinas. Puedes conseguir tu parte huir. Atención, comienza el show. Pasen al salón. Los falsos profetas sacan la voz. Sonríe al volar si quieres salir. Mira con perspectiva. Puede ser un fallo industrial y a su vez materia prima para programas de televisión. Pasajero entre palabras que disfrazan la mentira. Disparos a conciencias de hormigón. Puedes conseguir un pase. Comienza la actuación. Espero que disfruten. Motivos censurados. Cuando las luces brillan, solo tenéis que hacerlo vuestro. Comienza la sombra. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal hace por allí? Aquí hace un calor tremendo. Aquí también, la verdad que han subido las temperaturas bastante, sí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por el disco. Cuéntanos qué tal está funcionando. Pues la verdad es que está funcionando muy bien. La verdad que la acogida del público está siendo muy buena y toda la gente que nos comenta algo sobre el nuevo disco son cosas bonitas, así que supongo que está yendo bastante bien. Eso es perfecto, eso es lo mejor que puede pasar. Vosotros en el 2020 publicasteis Zozobra, justo al inicio de pandemia, por así decirlo, y esta salió en 2022. Más o menos por fecha, ¿se puede decir que la pandemia os ha dado un poquito de cancha para el disco? Claro, al final lo que pasó con Zozobra es que la gira la vimos un poco, se vio un poco afectada, ¿no? Con todo esto, con el tema del confinamiento y todas estas medidas, ¿no? Sí. Entonces, al final, ese tiempo lo aprovechas en sacar esa inquietud musical componiendo y al final, pues, por eso se adelantó un poco, ¿no? La grabación de este disco. ¿Habéis aprovechado algún tema que no entrara en Zozobra o algo para el nuevo proyecto? ¿O ha sido todo, venga, vamos a liarnos, vamos a hacer un nuevo disco de principio a fin? Pues la verdad es que ha sido todo de principio a fin, porque en Zozobra sí que entraron todos los temas que compusimos. En este sí que han quedado algunos fuera, pero de Zozobra sí que entró todo. Y de esto que comentas, que habéis quedado algún tema fuera, ¿pensáis meterlos en la gira para ver qué tal funcionan o de momento los guardáis? De momento los guardamos, porque lo que pasa con los temas que hemos dejado fuera, a lo mejor es que no encajaban en ese imaginario conceptual, ¿no?, de este disco. Entonces preferimos guardarlo y en ocasiones venideras pues sacarlos cuando creamos conveniente. Muy bien. El disco ha sido producido por Agustín Amat. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue la grabación? Bueno, la grabación la verdad que fue una experiencia nueva para nosotros, porque lo que hicimos fue encerrarnos. Estuvimos un tiempo de encierro y convivimos todos muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Pues a ver, entre preproducción y grabación estaríamos igual 5 meses. ¿Cinco meses? Sí, o 4 meses, sí. Sí, queríamos hacer un disco, queríamos hacer un disco así porque... Espero que no os cobraran por horas, tío. No, lo que pasó también es que coincidió con que el bajista del grupo se montó su propio estudio. Sí. Entonces pudimos aprovechar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la batería sí que la grabamos en otro estudio y se grabaron en 2 días. Pero yo ya no me refiero a la grabación en sí, sino a la preproducción, ¿no? Y a la preproducción y a la producción del disco. Sí. Encontrar sonidos, arreglar los temas. Sí, que no es el caso de me voy al local, le meto 100.000 vueltas y me presento en el estudio. No. Esa previa la habéis hecho directamente en el estudio. Correcto, eso es. Sí, por eso hemos tardado tanto. Bueno, pero lo habéis hecho de lujo, ¿no? Sí, porque también queríamos hacerlo así, porque, ya te digo, coincidió con que el bajista pudo montarse su propio estudio. Y era la prueba de fuego del estudio y de nosotros, ¿no? Porque también queríamos hacer un disco mucho más introspectivo, mucho más elaborado. Queríamos tirarle muchísimas horas, ¿no? Y gracias a esto pues nos ha permitido hacer ese ejercicio. Oye, pues está muy bien. ¿Nando ha metido mano en cuestión de producción? No, en este caso se ha encargado todo Agustín Amat. Digo, no, lo mismo, ya que estrena estudio, joder, qué menos que dar alguna pincelada, ¿no? No la habéis dejado, ¿no? No, al final, hombre, en cuanto a grabación, sí, pero como en producción, ya te digo, ha sido un poco producido por el grupo en general y sobre todo capitaneado por Agustín, ¿no? Pero sí. Pero al estar tanto tiempo ahí encerrados, preferimos que alguien llevara la batuta, ¿no? Sí, eso siempre es interesante y es que yo le diría que es primordial, ¿no? Que haya alguien que sea el director y que maneje un poco todo eso. Pues si no, fíjate, en 5 meses se te puede ir todo. Desde el primer día al último varía todo. Es un trabajo, sí, que la cabeza son muchas horas y que al final nunca te lo acabas. Por eso necesitas que alguien... Sí, pero bueno, habéis tenido esa suerte de tener la oportunidad de hacer esa preproducción en un estudio, sí. ¿No? Porque quieras que no es lo mismo hacerla en un local que sabes que la oye sonar, pero no estás oyendo cómo realmente puede quedar. Y esto es una ventaja importante. Sí, totalmente, totalmente. Y además, en un terreno, lo que tú dices, también en un terreno cómodo para el músico a la hora de probar, de sonoridades, de... Sí. Claro, estás en el sitio adecuado, ¿sabes? Entonces... Y teniendo tiempo, dice, pues hoy llevo este equipo, mañana llevo este, pasado llevo este, y entre todos... Sí. Pues muy bien. Se ha investigado mucho con instrumentos, con amplis, con... Sí. Perfecto. Y entonces, del primer disco, el recorrido ha sido corto, como tú comentabas. Sí, nos hubiese gustado que hubiese sido bastante más largo, pero bueno, ya sabes, no a nosotros, sino a todos los grupos, nos pasó un poco... Sí. Lo mismo, que tuvimos que cerrar fechas, cancelar historias esto y demás. Esto no fue una crisis que dices que va cayendo poco a poco, no, esto fue de 100 a 0 en 0. Claro, claro. Entonces que pues te planteas otra forma de hacer música y en este caso también como vino con todo con una serie de emociones nuevas también, que era lo del COVID y todo esto, pues no quedaba otra que encerrarse y iba saliendo cosas, tampoco fue algo forzado, ¿no? Que al final necesitas también hacerlo. Sí, pero bueno, habéis tenido tiempo suficiente para redondearlo todo, vamos. Claro, ahí está. Pues está bien, mira, me preguntaban a mí de dónde viene el nombre de la banda. Sí, pues, a ver, malditería es una palabra que se usa mucho aquí en nuestro pueblo, en Ibi, Alicante, que es una palabra de origen valenciano, pero autóctono, que tampoco es que se use en todos los sitios, ¿no? Y malditería quiere decir algo así como gamberrada o maldad o algo así, ¿no? La canalla que decimos aquí. Claro, nos decían de pequeño, no hagáis malditerías, ¿no? Malditeríes, porque no hagáis gamberradas o... Bueno, vamos a poner un tema del nuevo disco. Ya hemos puesto antes Sombras Chinas para presentar la entrevista y quería poner ahora Puede Ser. ¿Me podrías hablar algo sobre este tema? Sí, Puede Ser es un poco una canción así tipo Black Mirror, ¿no? Habla un poco de la tecnología, del lado salvaje de la tecnología, ¿no? Y de lo que nos estamos perdiendo por estar todo el día enganchados al móvil o al ordenador o a las redes y todas estas cosas, ¿no? Vale, pues vamos con él. Esto es Puede Ser. Lo bastante inteligente. Pues ahí estaba ese Puede Ser. Vamos a seguir hablando con Raúl. Raúl, háblanos un poco de la portada. Hemos visto que está diseñada por Desi Garrido. Eso es. Y cuéntanos un poco la historia de esta portada, porque ahí hay una mezcla, hay un collage de cosas. Sí, bueno, a ver. La idea es que, bueno, que ya trabajamos en el primer disco con él y nos encantó su forma de trabajar, además que es buenísimo. Y para este disco le contamos un poco, le dimos conceptos sobre la temática de las canciones, le pasamos también las letras y sobre esos conceptos él empezó a dibujar así como un collage en el que cada elemento, ¿no?, tiene que ver con las canciones. Y nos presentó un par de versiones y nos encantó, la verdad. Sí, la verdad es que es muy interesante. La parte de atrás vemos que hay dos temas tachados. Sí. ¿Esto tiene algún significado? No, esto es un poco el rollo este de hacerlo un poco más como una, como algo así informal, como una, como si fuese una libreta, ¿no? Pero no tiene nada que ver que unos estén tachados y otros no. Ah, vale. No, porque aunque estén tachados, estos temas están en el disco, o sea... Sí, claro, totalmente. Está todo, ¿eh? Habéis hecho el libreto con las letras, con fotos variadas. La verdad es que está bastante bien, ¿eh? ¿Cómo fue la grabación de los conciertos de Radio 3? Háblanos. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, que no la tienen muchos. No, pues la verdad es que fue una experiencia... Raúl. Nos hemos perdido la comunicación, a ver. Bueno, ya tenemos aquí a Raúl de vuelta. Problemas técnicos. Sí, estábamos hablando de la experiencia de los conciertos de Radio 3. Sí, no, que la verdad que fue una experiencia súper emocionante, ¿no? Porque fue así un poco de la noche a la mañana y claro, pues de repente estar allí y entrar al camerino y ver todas las paredes firmadas con grupos que llevas escuchando toda la vida, ¿no? Pues la verdad que emociona y dices, joder, algo tengo que estar haciendo bien, ¿no? O sea, tanto trabajo, tanto curro. Hombre, claro, pues eso no tiene lo dudes. Que recompensarse un poco, aunque sea de esta forma, y pues, contentísimos. La verdad es que el concierto en sí estuvo bastante bien, yo lo vi en su momento. Y bueno, el sonido no estuvo mal del todo y la verdad es que se vio la raíz de Malditería. Claro, al final lo que pasa que allí se escuchaba mucho mejor, ¿no? Pero no sé cuál es el proceso, pero al retransmitirlo por la tele, la mezcla parece que se desvirtúa un poco, ¿no? Sí. Supongo que sea por tema de compresión y demás. Pero bueno, aún así yo creo que fue un concierto en el que al menos estuvimos muy a gusto. Pues sí, y además es una experiencia que oyes, que es agradable, ¿no? Poder salir en Radio 3, en televisión, total, que te pueda ver todo el mundo. O sea que... sí. Y hablando de veros, ¿os encargáis vosotros de los vídeos que grabáis o tenéis a alguien que se encarga de prepararos las temáticas y todo? Pues de normal solemos trabajar con un compañero que tiene una productora de vídeo. Y lo hace súper bien, aunque sí que es verdad que en el videoclip de Contratos sí que contamos con otro director, ¿no?, que fue con Santiago. ¿De él fue la idea de hacer un casting para el Contratos de Viernes? Sí, totalmente, porque, a ver, nosotros teníamos una idea parecida, ¿no?, que iba mucho por ahí, pero lo del casting sí que fue algo más de él. Dijimos, en lugar de hacer un casting para coger gente, grabamos directamente el casting. Que será más interesante. Sí, no fue un casting para buscar gente. Bueno, realmente es que la historia se basaba en eso, ¿no? En como la canción habla un poco de la industria musical y demás, pues basaba un poco en encontrar esa gente que sí que cumple con todas las características visuales y de imagen necesarias para montar una banda de rock, ¿no? Sí, sí, no sí. Como nosotros, que... Hombre, la verdad es que está muy divertido el vídeo, ¿eh? Sí. Porque ahí aparece todo tipo de personas ahí, de personalidades. Claro. Y luego, bueno, me ha llamado la atención el vídeo de Sombras Chinas, que en la primera parte metéis una pechada a correr, todos. ¿De quién fue la idea esa? ¿O ya la habéis enterrado en algún jardín o...? Sí, no, estuvimos a punto de darle su merecido porque, madre mía, o sea, al día siguiente no podíamos levantarnos de la cama. Yo decía, madre mía, esta gente, macho. Claro, porque tú en el vídeo a lo mejor ves un minuto corriendo, pero... Sí, sí, claro, no, si para grabar una toma hay que estirarla. Sí, sí, eso está grabado desde... Pues empezamos creo que a las 8 de la mañana y acabamos de grabar ese día a las 11 de la noche o las 10 de la noche. Y paramos para comer, o sea, fue todo sprint a tope. Madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de las canciones. ¿Quién se encarga de la composición de las letras? Pues principalmente se suele encargar Arturo y yo. Somos los que llevamos... ¿Trabajáis en plan Paul McCartney y John Lennon o directamente lo que hacéis es cada uno hace lo suyo? Lo que solemos hacer es que cada uno... grabamos una idea en casa, ¿no? Sí. Y muchas veces sí que es una canción entera, incluso que en este disco ha habido alguna canción que se ha tocado poco, ¿no? Sí. Luego con esa idea se va al ensayo o al estudio y trabajamos desde esa idea todos un poco, ¿no? Trabajamos sobre esa idea, ¿no? Sí. Pero de normal sí que solemos componer en casa ideas un poco más avanzadas. ¿Cómo os veis ahora, Malditería? ¿Cómo os veis? Bueno, yo creo que estamos saliendo ahora y es un camino muy difícil, además en España. Pero se está moviendo bien, ¿eh? Ahora se está empezando a mover despacito, tirando a menos despacito, ¿eh? Sí, bueno, a ver, en España es difícil este género. Sí, claro. Y en general, bueno, te diría ya ni este género, te diría que cualquier género que no suene en la radio está muy difícil, ¿no? Pero bueno, que... Al final hacemos lo que nos gusta y lo que intentamos es profesionalizarlo todo lo que podemos y intentar ir un paso más allá, ¿no? Hombre, pues de eso se trata, tío. Y además habéis sacado un nuevo trabajo y el nuevo trabajo hay que sacarle partido. Claro, claro. ¿Dónde se puede hacer la gente con el disco? Pues está en bastantes tiendas físicas, que no sé el nombre, pero está también en la Fnac, está en nuestras redes sociales, está en nuestra página web www.maldideria.com y en los conciertos, tío, que es como más nos gusta al final, ¿no? El trato en mano. Vale, háblame de los próximos conciertos que tenéis previstos. Pues a ver, fechas no tenemos aún cerradas, pero sí que estaremos en Castalla, en Alicante, vamos a estar en San Juan también. Los próximos conciertos están un poco enfocados por Alicante y Valencia, ¿no? Sí. Y bueno, iremos subiendo más fechas a la página web porque, sinceramente, ahora mismo no las tengo muy... No te preocupes. Hay un tema que me ha llamado la atención, que me gusta muchísimo además, que es Derrapando al cementerio. Uh-huh. En ese tema habláis del El Pela. Eso es. Cuéntanos, ¿quién es este señor El Pela? Pues El Pela es Iñaki Urbizu y es un cantante, bueno, del País Vasco, ¿no? Que yo lo conocí por Submission City Blues, que es una banda que me parece una bestialidad. Y luego también pues lo he descubierto en La Excavadora, con Marquis Ramone. Y bueno, es de esos tíos que cuando lo escuchas... Se te queda grabado. Se te queda grabado, ¿no? Porque tiene una personalidad y además también tiene esa forma punk de cantar también, que cuando vienes de grupos como Scorbuto y esta gente, pues... Ostras, estamos hablando de palabras mayores a nivel de punk, ¿no? Nacional. Sí, sí, sí. Y es un estilo que a través de vuestra música, por así decirlo, claro, destaca más. Sí, sí. A ver, es que yo creo que Pela lo que tiene es esa actitud a la hora de cantar rock, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, lo importante es la actitud, o sea, eso es. Allá donde vayas. Sí, sí, y bueno, pues es algo que nos encantó a todos porque también es de donde venimos nosotros, ¿no? Que al final todos venimos de formaciones más punk y demás y... Es difícil que nos conectase con nosotros, ¿no? Si pones en una calculadora punk, rock and roll, actitud y mucha clase, le das al igual y sale El Pela, ¿no? Entonces había que llamarlo. ¿Habéis contado con alguna otra colaboración? No. ¿Esta ha sido la única? Sí. Pues no es mala, ¿eh? Para ser una, no es mala, ¿eh? Sí, porque tampoco se ha llegó a plantear definitivamente... ¿Cómo surgió esto? Pues surgió... fuimos al País Vasco a tocar, a hacer una gira con el primer disco y bueno, hablando con en algún programa de radio y con gente y demás sobre el tema, que nos encantaría, que había gente de allí que admirábamos mucho, ¿no? Como era el Pela. Pues luego nos dijeron, oye, pues hablarles, y es un tío súper enrollado y tal. Y Clara, la que nos lleva el management y tal, le escribió, y el tío súper dispuesto, dijo que sí y para adelante. Le gustó el tema y ha quedado muy bien, vamos a decir. Claro, y el resto ya es historia. Ahí está. Bueno, pues vamos a acabar la entrevista con Derrapando al Cementerio. No sin antes agradecerte el habernos atendido, haber hablado con nosotros, contarnos un poquito la historia del disco. Vamos a dar un recuerdo para Arturo, para Nando y para Joan. Uh-huh. Y bueno, de verdad, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por seguir ahí al pie del cañón y apoyando a las bandas emergentes. Pues de eso se trata, tío. Sí, porque al final, si entre nosotros no nos apoyamos... malamente, vamos. Sí. Bueno, pues ahí está Derrapando al Cementerio, el último tema que ponemos para cerrar la entrevista de Malditería. Vamos con los conciertos para esta semana. En la sala Rockville, el miércoles tendremos la Jam Session, el jueves Dixon más Baronas, el viernes los Montoya más la Jam 21 y las Reinas, el sábado Karaoke Canalla y el domingo Bad Teachers. en la Sala Funhaus, en Palafox número 8. El miércoles Lemon Lovers. El jueves Ángel Alto Laguirre. El viernes está The Clerux Band. El sábado The Black Chilis and the Dunhill Blues. Y el domingo por la mañana están Gizar, Masangi and the Holy Drinkers. En Gruta 77, el jueves está Vivir en Pecado. El viernes está en La Broma de Satán, más Ultimatum, gran concierto. El sábado, Sobre Cero, más Ale Ocaña. El domingo por la mañana, The Trip y A los Patos, Mr. Foxman. En La Nota Rock, en San Sebastián de los Reyes, calle Real 71. El viernes está Ball Rock. El sábado por la mañana, Modo Serio. Y el sábado por la noche, Kerkus. Es un concierto que está patrocinado por aquí, por Radio Utopía. Que nadie se lo pierda, es gratuito. Kerkus, el sábado por la noche, en La Nota Rock. En La Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Saborí 14. El sábado está Pardaos más A Destono. En La Hora Rock, en Fuenlabrada, Islas Británicas número 2, el viernes está Moon Cover y el sábado Rosa Pálida. En el Black Bourbon, en Puerta del Sol número 8, en León, el jueves está la Jam Session, el viernes Ferran Exceso y el sábado Shotgate más Los Raposos. En la Sala Directo, en Poeta Diego Jesús Jiménez 5, en Cuenca, el sábado estarán descargando Desastre, que han estado aquí el amigo Alfonso en el programa de David Calderón, y luego están Cableados. Atentos con estos sevillanos con los que vamos a continuar. Se llaman Sud Child y acaban de estrenar nuevo sencillo titulado El Fugitivo. Viajamos de nuevo a Estados Unidos para escuchar a este dúo llamado Razzmatazz, igual que la sala que tenemos aquí en Barcelona, y lo vamos a hacer con su álbum Hallelujah de 2019 y este temazo titulado Crazy for Rock and Roll. Bueno, ahí estaban Razzmatazz. Nos vamos a quedar en Tarrasa, Barcelona, para estrenar el último trabajo de Escantilleos de este año 2023, titulado Rompamos la Baraja, y que lleva en su octavo corte esto de Hello Trippy. Son ya las 5 y aún estoy en el bar, pensando en qué puedo hacer para triunfar. O quizás tres de más, buscando algo que me haga volar. Me encuentro un tipo que dice vender algo que no podré creer, y dos veces no me lo pienso. 300 Ahí estaban Descantilleos. Y ahora vamos a irnos a Suecia para escuchar el homónimo primer LP de este supergrupo llamado Wooden Fields y que abre con este Riot the Sin. Ahí estaban The Good Fields y nos vamos a ir hasta Valencia con los Nodo Yunas para estrenar su nuevo LP, Una Bolsa en el Viento, y que abre con este Alta Tensión. vueltas dadas al sol. Tantas lecciones, tanta privación. Viejos fantasmas en mi habitación. Disfraces cotidianos y castillos de cartón. Pieles tan finas, otra generación. Seres de cristal que desconocen el no. Vueltas forzadas con intención. Falsas libertades con forma de. Un tiempo muerto en mi decepción. Tú me provocas alta tensión. Con las pulsaciones fuera de control. Tú me provocas alta tensión. Cada momento en cada rincón. Tú me provocas alta tensión. Si sigo sin cuidado, va a estallarme el corazón. Ya tenemos en el estudio a los chicos de Malin & Knox, en breve estaremos con ellos. Y sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM. Y vamos a irnos con unos daneses que suenan de lujo. Ellos son Junkyard Drive y su último álbum Electric Love. Y el tema que suena es Mr. Rock and Roll. Downtown cowboy rolling in the streets, covered in tattoos, wearing golden rings. I step inside that smoky bar, where he's standing, staring at his face, and I hear myself asking, who are you, Mr. Rock and Roll? You, Mr. Rock and Roll. Who are you, Mr. Rock and Roll? I said, you, Mr. Rock and Roll. Vámonos a Pamplona para estrenar el último EP del Cuarto Verde y su quinto corte, Tú no tienes reloj, tú tienes reloj, nosotros el tiempo. Tu estado natural, siempre haciendo del vértigo bandera, como navajas de papel de aluminio, pasan los días dejándote sus marcas en la piel. Frenar y observar desde el punto de encuentro, saboreando el beneficio de la pausa. Voy aprendiendo a driblar el destino ya. Ya tenemos aquí a los chicos de Mallory Knox. Está César, el batería, y tenemos a Pedroche, el guitarra. Chicos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, encantado, ¿qué tal de estar aquí? Bueno, vamos a hablar de lo primero, de vuestro trabajo. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Porque os conocíais ya de hace muchos años, ¿no? Bueno, tiempo juntos, pues fíjate, nos conocimos, o la banda empezó en el instituto. Fíjate, se ha pasado... ¿En el instituto? Tenemos como casi 50 tacos, ya que tenemos casi todos. Y, Una vida, vamos. Una vida entera y aguantándolo. O sea, imagínate. No, eso, en el instituto fue cuando un poco empezamos y fue cuando empezamos un poco a aprender a tocar los instrumentos y tal. Y bueno, por ejemplo, Pedroche y yo desde el instituto nos conocemos. Sí. Luego fue incorporándose más gente y tal, pero... Desde los 14, vamos. Sí. Ha llovido. No, en el grupo como tal, y lo ponemos así como fecha porque fueron entrando, saliendo, juntos desde el 94. Desde el 94, estamos hablando que nos juntamos en el instituto, como muchos en nuestro momento hicimos nuestras primeras bandas en el instituto. Hace 50 años, ¿cuáles serían vuestras influencias por aquel entonces? Las que ahora, más o menos. No, de que no. Bueno, dice, yo sigo igual con, no, bueno, con José Vélez y... Era la época, no quiero hacer de abuelo cebolleta, pero era la época de ser heavy o ser pijo, ¿no? O sea, aquí... Sí. Y luego estaba el punk ahí, pues un poco entremezclado, ¿no? Bueno, y había mucho rocker, ¿eh? Por ahí, entonces, mucho rocker, ¿no? Sí. Era una época muy de estas cosas, pero... Yo creo que el inicio también viene un poco dado por, ¿no?, el rollo del metal también, nos gustaba bastante en esos principios. No el metal chungo fuerte, pero sí, grupillos que hacían cierto metal. De hecho, bueno, el primer disco suena un poco a eso también. Sí, bueno, hay más influencias de eso, claro. Estaba ya el hardcore melódico por ahí, pues el rollo Bad Religion y tal, y luego pues eso, en mi caso, por ejemplo, de barrio de Legazpi, pues chico, ahí estaba Rosendo y Los Leños y todo el rock urbano, ¿no? También, ¿no? Luego uno ya se decanta por otras cosas, pero me dices al principio, ¿qué es lo que...? Joder, pues yo eso lo escuchaba a muerte. Claro, también lo que escuchaban nuestros hermanos mayores también. Mi hermano mayor escuchaba, pues eso, pues todos los grupos heavy que había en el momento. Cualquiera, Iron Maiden, cualquiera. Entonces, eso son tus influencias. Al final, lo que oyes de tu hermano mayor, pues es lo que oyes tú. Luego ya vas ahí un poco afinando tus gustos, ¿no? Sí. Porque luego, la verdad, hemos tirado mucho por el punk rock, sí, ¿no? Sí, el segundo disco... El punk rock, el descubrimos punk a los Ramones en el segundo. Claro, ¿no? Aunque siempre estuvieron, pero no era como una cosa de decir, por aquí tiro. Y luego ya sí, luego ya uno va eligiendo ahí, ¿no? Un poco... Sí, lo pasa que como cuando tienes un hermano mayor que escucha música y vas tú y empiezas a tener tu propia definición, por así decirlo, joder, es complicado meter mano al radio casé, ¿eh? Sí, claro, era complicado. Por supuesto, porque además en mi casa, por ejemplo, había uno. O sea... Había uno, sí. Luego ya cuando empecé a currar me compré mi Wallman y entonces ahí ya la cosa cambió. Pero ahí, había ahí uno en casa y se ponía lo que ponía mi hermano, vamos. O mi padre. Se ponía... Sí. Que también marcaba otro estilo, ¿eh? Hombre. Y la radio, ¿eh? Y la radio. Porque la radio yo... A ver, sí, el plato era de mi hermano y aquí se podía meter poca mano ahí, ¿no? Pero estaban las cintas del rastro, ¿no? Mm-hmm, exacto. Que ahí... Exacto. Bueno, anda que no hemos hablado aquí de eso. Sí. Estaban las cintas del rastro y la radio, ¿no? Mm-hmm. Con los programas... bueno, había programas heavy por un tubo que yo escuchaba muchos y luego Radio 3 con... Pues lo más, mucho más pop, ¿no? Mm. El Flor de Pasión, Ordovás, Julio Ruiz, todos los míticos de Radio 3, ¿no? De que nos, vamos, yo. Sí, hemos crecido con eso. Así. Me he metido radio en vena, vamos. Es un formato alucinante que cada vez que vengo a un sitio de estos flipo en colores, porque mola un montón. ¿No? Bueno, que nos ha dado. Hicisteis el anterior disco, vamos a hablar de él un instante, fue en 2019, ¿vale? Sí. Háblanos un poco de este disco, porque estábamos hablando antes On the Record of the Records, que es una pequeña recopilación de trabajos, por así decirlo. Háblanos un poco de ello. A ver, bueno, ya digo, desde el 94 juntos hay dos discos anteriores, y luego un cierto parón de grabaciones, ¿no? Porque, bueno, pues la vida, lo que te lleva por ahí, ¿no? Y empezamos a tener hijos y tal, nunca hemos parado de tocar, nunca hemos parado de ensayar. Es cierto que un parón de grabación es grande, ¿no? Y este que salió en el 2019 viene a ser una recopilación de cosas que fuimos grabando durante todos estos años, ¿no? Hay hay grabaciones de varios estudios, ¿no? Hay grabaciones del estudio Reno, hay grabaciones en otros estudios que grabamos gracias a un concurso que ganamos, y luego hay muchas grabaciones en el local y tal, y todo eso, pues no queríamos empezar otra cosa sin sacar eso, ¿no? Queríamos que eso estuviera en formato disco también, porque somos así de antiguos, ¿no? No nos vale con que esté en digital, y sí que estaba en Bandcamp y estaba en cosas, pero queríamos verlo ahí en vinilo, ¿no? Y bueno, y lo sacamos un poco, unificamos un poco, masterizamos y lo sacamos todo junto. Y hay temas que nos encantan, temas muy buenos, pero no deja de ser una recopilación de cosas de mucho tiempo, ¿no? Y por eso, pues es otra cosa. Ese disco es otra cosa. Muy orgullosos también porque nos costó mucho, pero es otra cosa. Esto nuevo de lo que estamos hablando es un disco ya más, mucho más, con mucha más coherencia y más sólido, ¿no? Hombre, el disco anterior, yo, hay un tema que me encanta, que es Nuevo Madrid. Uh-huh. Es un tema que me gusta mucho. Si sale el sol. Sí. Y se acabó. Sí, son, bueno, temas que para mí me mola bastante. Te digo, yo, me lo estás diciendo y me gustan un montón y me gustan todo. Vamos, hay cosas espectaculares de Nuevo Madrid. Es una versión de Billy Bragg con letra adaptada en castellano, que es un temazo de Billy Bragg y que yo creo que nos quedó muy resultón a nosotros, con una letra adaptada por el Indio de Gruta 77, que nos echó un cable con esto. Y la letra, la adaptación es, en mi opinión, buenísima y un buen tema. Y los demás, pues uno a uno, yo no tengo nada. O sea, me gustan todos, la verdad. Pero es verdad que si lo miras en un conjunto, no hay como esa sensación de trabajo, sí, único, ¿no? Es como más de aquí y de allá, ¿no? Uno a uno, pues los vamos, orgullosísimos de los temas. Y son temas que seguimos tocando, muchos de ellos. O sea que, vamos, no hay nada que decir. Hombre, mal, pues estamos, ¿sí?, hablando de que son temas que lleváis arrastrando de hace tiempo y, por tanto, sí, son temas que, joder, que lleváis tocando ya mucho tiempo, sí, antes de que sacáis el disco. Entonces, sí, sí, son temas que ya tienen su recorrido, que sabéis que funcionan. Y, oye, pues se agradece tener el disco así. O sea, está bastante bien. Vamos a hablar del nuevo, el 9P. Venga. César, sí, tírate. Venga, Love, todo nuevo. 7 temas, 6 temas nuevos y una versión. Pues un discazo. ¿Desde cuándo estáis trabajando este tema? Pues estamos trabajando, lo grabamos en verano y los temas, pues medio año antes o por ahí de la grabación, porque además quisimos darnos, quisimos ponernos una fecha y seguir adelante con ello y hacerlo más o menos rapidito, porque, como te habíamos dicho, venimos del otro disco anterior, que fue un poco, pues eso, en ocasiones se nos hizo bastante largo el sacarlo y demás, y este decidimos cambiar el ritmo, hacerlo de otra manera, acelerar y tirar para adelante y sacarlo. Entonces fue bastante rápido la creación y luego la grabación, pues ya te digo, en medio año o algo así estaban los temas ya listos. Luego entraremos un poquito ahí en detalle con el tema de la grabación. Háblame un poco del tema Déjate Llevar. Es un tema que me llama la atención. Bueno, pues te miro a ti porque lo has escrito tú, ¿no? Sí, bueno, esto la letra es mía en colaboración con Vanessa. Uh-huh. Bueno, no tiene doble fondo el tema, es súper... No tiene doble fondo, dice. No tiene doble fondo, es... ¿Cuántas veces la habrán preguntado para que digan, no, de entrada digan, no, esto no tiene doble fondo, ¿eh? No, pues fíjate que no, y vamos, lo que digo es, es el que menos explicación requiere, porque es, vive, la vida es muy corta, cuando te des cuenta estarás con una cadera rota y con un andador, aprovecha cuanto antes, es el momento, no esperes a mañana. Y esto es lo que dice Déjate Llevar, básicamente. En general, pues vamos con ello. Ay, perdón. No, dilo. No, digo que en general son canciones bastante directas, en general. Esta lo es, pero... Bueno, son todas. Casi todas son bastante directas y muy al grano, ¿sabes? O sea que... Aquí no es como dicen en otras ocasiones, bueno, este tema cada uno se lo puede llevar a su terreno. No, aquí está clarísimo. Aquí está clarísimo de qué va, y si te gusta, te ha gustado, y si no te gusta, no te ha gustado. Ya está, no le demos vueltas. Vamos con ello, esto es Déjate Llevar. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba el tema Déjate Llevar. ¿Desde cuándo empezasteis en, digamos, la grabación del disco? ¿Cómo fue? Pues nada, hubo, como decíamos antes, unos 6 meses de preparación para grabar, luego con calma, mientras hacíamos algún concierto, también alguna cosa, y luego en julio del 2022 grabamos los temas. Pues rápido, no sé, en una semana y media o 2 semanas estaba todo preparado. ¿Dónde lo habéis grabado? Lo grababa en Estudios Corleone, con Mr. Chifley a los mandos. Mr. Chifley es... Además de un colega de toda la vida del instituto también. ¿Verdad? Este también está en el instituto con nosotros, ¿verdad? Pues es, ex Habeas Corpus, Riot Propaganda... militó en Mallory Knox una temporada también en los principios de los tiempos, bueno, muy muy colega nuestro, y bueno, impresionante el estudio, impresionante el resultado. La verdad es que Chifley es una máquina absoluta, y el estudio relación calidad-precio es un estudio chiquitito pero montado con mucho cariño, y el resultado, o sea, calidad-precio, yo creo que es imbatible ahora mismo en Madrid, mi opinión, ¿eh? De las cosas que conocemos de otros, de nosotros, de nuestra propia experiencia y de alrededor, yo creo que ahora mismo no hay nada en calidad-precio, ¿eh? que se pueda comparar. Y bueno, y encantadísimo, vamos, ya digo. Encantado. Luego además es que el tío lo tiene todo súper, digamos, explotado, no explotado, sino que él sabe perfectamente, pues eso. Si le falla cualquier cosa, sabe qué cable tiene que tocar, si, o sea, todo su equipo lo tiene, sí, perfectamente. Mentira, ¿verdad? Que sepa dónde hay que tocar con tanto botón. Vamos, pero muy controlado. El tío controlado, lo que todo. Tiene, lo tiene súper explotado, es una máquina, el tío. Sí, es un fenómeno. ¿Habéis aprovechado todos los temas que teníais para meterlos en el disco? ¿Se ha quedado alguno fuera? ¿Lo tenéis ahí reservado para un single venidero, navidades, como siempre? No se ha quedado nada fuera, ¿verdad? No. Lo que habíamos, digamos, creado ha salido al final. Entonces, no se ha quedado nada fuera. La manera de trabajar de Mallory, la verdad es que no deja espacio a que se queden temas fuera porque se caen antes. Es decir, que nosotros cuando terminamos un tema... es porque nos convence a tope. Antes de eso, sí, se han caído cosas, ideas que no acaban de fructificar, pero acabados, yo creo que jamás se nos ha caído un tema. Es decir, cuando lo acabamos vamos a muerte con ello, porque si no, se cae antes. Entonces, es una manera de trabajar que no deja hueco a que se caiga nada, prácticamente. Bueno, el tema de la portada... imagino que aquí Pato habrá metido mano. Siempre. La idea, además, siempre de él. La idea casi siempre es de él. Es a nivel de diseño gráfico, lo que hace para nosotros y lo que hace para otros. La verdad es que, pues, confianza total, porque nos gusta mucho y nos vino con esta idea y, vamos, encantados. Que tiene un currazo, la verdad. Joder, si tiene curro, macho. Todo el diseño en sí lleva un curro tremendo. Sí. Y he visto que para el tema de cicatrices sacáis el tema del corazón en el frasco. El corazón con cicatrices, estamos hablando de infartos. Se cura de infartos. ¿Esto tiene alguna connotación? No, la verdad es que... ¿Alguno ha pasado ya por el infarto? Estamos en unas edades. No sé por qué lo dicen, ¿nos ves mayores o qué? De momento no, esperemos que no ocurra, pero no, vamos, es un poco el concepto de Love, de relacionarlo con el corazón, con, como tú dices, con cicatrices también, y es un poco, pues, en lo que está el disco, un poco el concepto de lo que está. Si es un disco conceptual, porque no lo es, no sabríamos hacer eso, pero es un poco el concepto de varios de los temas que hablan un poco de cosas de la patata, ¿no? Bueno, ¿cuándo sale el disco? Estamos aquí dando macho a la primicia, estamos total, poniendo los temas... Esto es primicia mundial, sí. Pues si no hay ningún problema, el viernes lo tendremos físicamente, si no hay ningún problema. Esto es lo que nos dice Ángel, el capo de Snap Records, que es el mejor sello del mundo, que es con el que sacamos el disco. Nos dice que muy probablemente el viernes lo tendremos en las manos. Ya ¿y dónde se va a poder la gente hacer con ello? Pues por supuesto en los conciertos y por supuesto también en Snap Records, escribiéndole un mail a snaprecords@gmail.com. Ahí lo tenéis disponible ya en preventa. Ahora mismo se puede reservar ya. Y en cuanto venga, pues con entrega casi inmediata. Mejor que Amazon, oiga. Bueno, para que no sepa cómo se escribe Snap, por si acaso, sí. S-N-A-P Records, ¿vale? Por si acaso alguno Exacto, ahí. Sí, la E, Snap. Esa de Snap. Bueno, como decías que se puede hacer con los temas, o sea, con los discos en los conciertos, próximos conciertos, contarnos. Pues a la vista. La presentación, lo más importante, el 12 de mayo en Fan House. Me encanta Fan House. Sí, bueno, nosotros nos encanta también, tiene un tamaño además que es muy adecuado para nosotros ahora mismo. Y suena genial. Y suena muy bien y nos tratan muy bien, así que encantados. Pues eso, el 12 de mayo con grupo invitado a confirmar todavía. Y luego hay hasta junio, 10 de junio en Ávila. Y de momento no hay nada más preparado, pero irán cayendo cosas. En el Festival Viva Le Punk, en la sala más música de Ávila. Ah, sí, la conozco. Háblanos un poco del tema de la trenza. ¿Ese tema de quién es? Ese tema lo escribió Antonio, el bajista. Que el tío. Desde aquí le mandamos un saludo. Pero uno nada más, que no ha venido. Eso. Cabrón, ¿por qué no has venido, cabrón? Y. No, lo escribió él, que además escribe muy bien. El tío es periodista encima, o sea que. Y bueno, pues el tema va. Si mal no entiendo yo, va un poco de. Pues un poco de las relaciones personales, de la separación, pues eso, después de una relación de mucho tiempo y un poco pues el sabor de boca que te deja, ¿no? El haber roto una relación durante tanto tiempo y tal. Es un poco la idea. Sí, también se basaba, no recuerdo muy bien... Sí, es un libro de Carmen Laforet. Resulta que hay uno del grupo que lee. A mí no me pillarán en eso. Hay que aprovecharlo. Para uno que lee. hay uno que lee. Y bueno, está basado en esto. ¿Le dejamos en anonimato? Empieza por A y acaba en Antonio. Antonio. Pero no diremos más pistas. No hay. Que se conserve en el economato. Y nada, bueno, está basado en ese. Inspirado en este libro. Y es un poco lo que se hace, ¿no? Lo que se hace. A veces en una relación cuando a lo mejor no merece la pena, ¿no? Y de eso va. La canción más cañera del disco, es nuestra vena más punk rock, digamos, dentro de que todo tiene melodía y es muy power pop, pero este probablemente es el tema más cañero. Pues vamos con ello, esto es La Trenza. Y nadie se hace su palabra, su palabra. Pues ahí estaba La Terraza. Un buen tema, ¿eh? Cañero donde los haya. Sí, sí. Sabes lo que has dicho, ¿no? Eres consciente, ¿no? De lo que has sí, dicho. Sí, he hecho La Terraza, La tío. Terraza. Es la trenza. Claro, por eso digo. La Terraza no la hemos hecho todavía. No, espérate. Pero que, ojo, que yo la de La Trenza... Yo al principio cuando dije La Trenza, digo esto. Estarán hablando de un bollo, tío. Claro. Hostia, qué rico eso. Y has dicho mucho sí, sí. mejor La Terraza, ¿no? Les queda mucho tío, mejor. Estás en La Terraza. Que ha empezado la primavera, buen tiempo. Bueno, ¿siempre os encargáis lo mismo de hacer las letras o...? Porque yo te veo que tú has colaborado con Vanessa, has comentado. Esta anterior la hizo... Antonio. Ah, Tonio. Y... A punto Tonio. Y César, ¿tú metes mano en estas cosas? No, yo no suelo hacer letras. Ellos escriben muy bien, no... No, la voy a cagar, no. Pedro, no, mejor. Todos los baterías son raros, ¿eh, tío? Claro. No, vagos. Ah, vagos. Vagos. Raros también. Raros también. Pero sobre todo... Corretes. Ya sabes que es un mal necesario esto, claro, que le vamos sí, a hacer. Porque la variedad está a gusto, tío, y sale las mezclas buenas, tío. Claro, joder. Así ¿Qué nada. Harían sin nosotros? ¿Qué harían? Nada. O sea, perderse. Caja de ritmos, oiga. Bueno, dentro nada. Del disco último, estamos hablando de un nuevo trabajo, para mí es un paso adelante lo que es el sonido de Mellory Knox. Y ¿qué destacaréis vosotros de ese pequeño cambio, ese avance, ese paso adelante? Pues estoy de acuerdo, es como una evolución, yo lo veo también. Yo creo que, pues eso, como que hemos... El sonido no es que haya cambiado muchísimo, pero sí que hay una cierta evolución y creo, bajo mi punto de vista, que es un sonido como más maduro, un poquito más maduro que los anteriores. Y sí, me gustaría seguir por esta vía porque... Más maduro a pesar de nuestra juventud, pero exacto, bueno, no, claro, somos jóvenes promesas. Claro, 20 años que tenemos, bueno, pues tampoco... Os pasa a todos los grupos emergentes. Claro, exacto. claro, que ya siempre hay una evolución grande así cuando estás empezando. Exactamente, tío, o sea, grupos emergentes que empiezan el instituto, tenéis más de 50, yo creo que todavía ahí tenéis un recorrido, ¿no? Hay margen ahí, ¿no? Hay un recorrido ahí. Bueno, está clarísimo. Antes de jubilarnos, ¿no? Igual... Sí. Podemos sacar un par de discos más. Y después. Joder, y muerto. Tío, mira Jimi Hendrix, tío. También. Las recopilaciones. Eso ya, como no nos vamos a enterar. Joder, empecé a tirar de grabaciones, como hiciste para el EP anterior. Vete tú a saber lo que sale. Un doble directo ahí. ¿Y tu opinión, Pedroche, sobre esta evolución? A ver, yo claramente creo que... Es cosa mía. He sido yo. No, bueno, yo creo que refleja muy bien este disco cómo está sonando Mallory en directo ahora mismo. Y un poco las canciones, que es a lo que nos dedicamos finalmente, que es hacer canciones, ¿no? Yo creo que las canciones sí tienen un puntito más de evolución, más que el sonido, fíjate lo que te digo, ¿no? Las canciones son como más, bueno, siempre directas y siempre muy basadas en el punk rock, en el power pop, pero yo creo que sí que tienen cierta evolución. El sonido refleja realmente lo que estamos haciendo ahora mismo en directo. Sí, vamos a ver, la esencia de Mellory no se pierde en el nuevo disco, para nada. No, eso es algo además que cuando lo grabamos yo le pregunté a mi entorno, la primera pregunta que les hice, ¿te suena esto a Mallory? Sí, me suena a Mallory. Y digo, ya está, yo con eso ya me quedo tranquilo. Cuando hablas de no tu quería... entorno, ¿es tu hijo pequeño? Claro, mi hijo pequeño, mi perro. Eso y... es lo que... mi perro es el que mejor me aconseja de todo esto. No, subió las orejas y dijo, esto. Me gusta, venga, vale. Ah, bueno, sí, siempre tienes el ese círculo de confianza, ¿no? Que te dice, que es muy peligroso, ¿no? Porque te dicen lo bueno y te pueden dorar la oreja y también. Pero mucho veces. De lo malo, ¿no? Digamos que es como si le preguntas a tu madre, te dirá, estás más gordo. ¿No? Pues ahí no hay filtro, ¿no? Ahí no hay filtro. Pero bueno, la verdad es que desde el primer momento es un disco que ha gustado mucho, la verdad. Sí, sí. Entonces es una banda que lleváis muchísimos años. La disciplina de grupo la lleváis entre todos. Hay alguien que está tirando del carro. Bueno, cuando llegas tantos años, yo creo que cada uno tiene un poco su rol, ¿no? Uno de los secretos para durar tanto tiempo, atención, pues es que vamos a decir un secreto, aceptar el rol de cada uno, ¿no? Y siempre está el que hace una cosa, otra. Un momento, aceptar el rol de cada uno es, César, tú eres el batería, de esto no opinas. Más o menos, así la cosa, más o menos. Esto me parece muy triste, tío. A ver, sí. Que cada uno asima su rol y sabe lo que puede y lo que no puede hacer, tío. No es tanto así, él opina, lo que pasa es que no le hacemos caso. Ah, vale. O sea. Pero él larga, ¿no? Pero él opina. Como yo llego cualquiera. Yo llego allí ilusionado, digo mis cosas y luego todo me lo tiran por el suelo. No, yo pienso, efectivamente, cada uno tiene su rol en el grupo y el llevar tantos. Es que, joder, lleváis muchos años. Aparte de que llevamos muchos años, es que en realidad somos amigos, o sea, salimos juntos a tomarla. En fin, que somos amigos en la base. Entonces, claro, eso es muy importante. Luego, mantener rutina de ensayos semanales, en fin. Es una disciplina que cumplís todos. Sí, sí, sí. Nosotros ensayamos todas las semanas, excepto cuando no se ensaya. Muy bien, ahí te he visto. Es curioso ese dato. Sí, sí. Es otro secreto que guardábamos dentro. Sí que realmente hacemos, tenemos un digamos una rutina de ensayo y de hacer cosas de no parar realmente. Cuando no tenemos un concierto tenemos una grabación y cuando no estamos pensando en algo, ¿no? Entonces, bueno, tenía la ventaja de que lleva tantos años como los Rolling, ¿no? Que aunque ensayéis un par de días antes de la gira, ya se acabó, arrancamos. A ver, un tema que llevas tocando 15 años, pues mal se tiene que dar, ¿no? Mal se tiene que dar para no acordarse, ¿no? Entonces, bueno, y los nuevos, pues como les tienes más ganas, pues siempre salen mejor. Claro. Así que, bueno. Y también te hace más tocarlos los nuevos, lógicamente, claro. Sí, sí. De eso se trata, joder, de tener actitud y ganas. ¿Cómo surge la versión del In The City? O sea, de verdad, a mí esto me ha sorprendido, me ha llegado al corazón. Para mí es de los mejores temas de la historia. Y yo soy fan de The Jam por este tema, o sea. Pues muy fans de. A ver lo que dices, porque te estoy diciendo que soy muy fan, ¿eh? Tiene un palo ahí. De... No, mismo acabamos aquí la entrevista, ¿eh? Y tiene un palo ahí detrás del control de mandos, cuidado. Se di corriente al micrófono. Aquí no vamos a discutir. Super fans de los Jam. Y en una de estas que montamos, en un concierto de Gruta 77. Elegimos cada uno un tema a versionar porque nos apetecía hacer algo un poco diferente y tal, siempre con una adaptación a castellano, que nosotros no cantamos en inglés por concepto ni las versiones, y elegimos cada uno una adaptación de un tema y este fue uno de ellos. Y bueno, salió, nos gustó tanto como salió que decimos, esto lo tenemos que grabar, ¿no? Y así fue, básicamente. ¿Tuvisteis a alguien vigilando esta grabación para que no saliera de la linde? Bueno, realmente tenemos aquí la mano de Chifli como técnico, que siempre está atento. Y luego, bueno, la producción es propia, la producción a es ver, del aquí, grupo. Aquí o sea, el chungo es el amigo Pedroche, es el chungo, es el que nos mete en vereda, ¿sabes lo que te digo? Yo. Por eso no ha querido decir nada, pero yo te lo cuento, yo te lo cuento. El momento que te sales un poco de... ¡Pum, pum! ¡Colleja! Ya está. Entonces... Por alusiones, Pedroche. No, bueno, yo he hecho la producción del disco, que alguien tiene que al final tomar las decisiones finales y alguien tiene que ser responsable de eso y de llevar un poco el orden en la grabación y tener la idea más clara de cómo quieres que suene el grupo, ¿no? Y yo he hecho esto encantado. Ahora mismo estamos en un punto, después de mucho tiempo, en el que meter a alguien externo a que nos diga cómo tiene que sonar el grupo, pues se nos hace raro, ¿no? y bueno, y decidimos hacerlo nosotros mismos, en este caso yo, pero vamos, que muy de acuerdo con todos los del grupo. Ojo, que si mañana nos viene el superproductor y nos produce esto gratis, pues será estupendo y estaremos encantados de hacerle caso. Aquí hay un detalle. Gratis. Gratis, claro. Pero estás en un punto en el que no tienes medios para contratarte un superproductor y lo mejor que tienes a tu alcance es tu propio criterio, básicamente. Ahora voy a ser un poco pelota y hablando en serio. Yo creo que Pedroche ha hecho una producción del disco muy buena, muy buena. Y nosotros, o sea, lo que es el grupo en general, confía mucho en él como productor. Y bueno, pues con los ojos cerrados y ya ha sonado bien. Al final ha salido muy bien, o sea que en ese sentido podemos ser afortunados, ¿sabes? Bueno, pues vamos a poner el tema en la calle para que la gente vea este pedazo de versión de los Jam. Esto es En la calle. Estaba en la calle, una pedazo de versión. Aquí hay una cosita. En el anterior trabajo tuvimos el videoclip de No se vende. Uh-huh. Pero de aquí, ¿estamos preparando algún videoclip para este nuevo trabajo? Hay ideas que están... Bueno, es que no lo podemos decir, claro, porque entonces... no, sí, hay ideas en la cabeza para sacar algo, sí. Todavía no tenemos nada claro. ¿De quiénes son esas ideas? No, en conjunto. Intentamos hacerlo entre todos, esas ideas. Hay muchas veces que se bloquea porque cada uno piensa una cosa... Lo gestionáis vosotros, ¿no? Sí, esto es autogestionado, sí. Hay veces que cada uno piensa una cosa y esa idea no sale adelante ni de coña. Nos pasa mucho también. Que nos bloqueamos. Oye, aquí acaban de lanzar una puya, Pedroche. No, qué va. No. Además, yo en esto, fíjate, igual que en el tema sonido, el tema composición y tal... tengo, yo creo, cosas que aportar en el tema, ni en el tema gráfico ni en el tema de vídeo tal. Yo ahí la verdad es que estoy, me dejo llevar un poco, la verdad. Te dejas que ver. me dejo llevar un poco porque no es mi punto fuerte, la verdad. O sea que yo ahí la verdad es que aporto menos, hay que ser. Lo que decíamos de los roles de antes, ¿no? Que dice, bueno, yo ahí la verdad es que pues el tema gráfico, lo que diga el pato, ¿no? El tema del vídeo, pues lo que se diga entre todos. Pero sí, algo habrá, ¿eh? Algo habrá. Sí, aunque estamos muy centrados en temas de vídeos como cortos para redes, ¿no? Que al final es donde se mueven las cosas más ahora. Sí. Pero alguno de canción completa tendrá que haber, sí. Bueno, eso está fenomenal. El próximo, para el próximo single, Leti Zapato. Dice César, dice, oye, ¿me dejas hacer la portada de esa? Fíjate, yo creo que después de terminar esta, te va a decir que sí, sí, con los ojos cerrados, porque... Ha acabado el pobre... Le ha dado tanto curro que... Sí, le ha dado muchas vueltas... No, y pintada a mano en gran parte, ¿eh? No, bueno, pero tiene joder, muchísimo es que trabajo. Está muy bien, tío. Tiene mucho trabajo, o sea, no... Yo creo que lo va a haber compensado en la gente, ¿eh? Bueno... de momento de nosotros estamos más que encantados, la verdad. Y, sí. A ver, deseando verlo en físico. Yo, ya. La verdad es que os veo muy ilusionados, ¿no? Y ganar hacer un montón de cosas. Y ¿tenéis alguna meta en concreto? ¿Alguna ilusión? ¿Algo que os ronde la cabeza? Joder, no sois puros hasta para imaginar, coño. Mira, ¿sabes qué pasa? Que son tantos años ya, yo... va a sonar esto... como una cosa así, frases hechas y tal, ¿no? Yo con seguir haciendo canciones y seguir tocando en directo donde sea, es que esto es lo que yo le pido a la música, ¿sabes? Seguir haciendo música, y para mí es seguir haciendo canciones y tocando en directo. Y mientras haya esto, encantados. ¿Qué es un escenario pequeño? Guay. ¿Qué es un escenario grande? Mejor. ¿Que me ven 5? Perfecto. ¿Que me ven 1000? Mejor todavía, ¿no? Pues está claro. No, di que sí. Pero, chico, que es que ya... Que yo con esto estoy más que pagado. Bueno, pues nada, pues se busca guitarrista con ilusiones para... Por cierto, lo de más que pagado para los promotores, no os lo toméis al pie de la letra, ¿vale? Son frases hechas que dice el chaval, pero en realidad... Son, oye, cosas de las que luego me arrepiento, realmente, ¿no? Bueno, vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con vuestro disco. snaprecords@gmail.com. Ahí, si buscáis Snap Records Bandcamp, hasta podéis darle una escucha. En Spotify disponible y en el resto de las plataformas en muy breve. Muy breve, ahí está, sí señor. Muy breve, lo tendremos ahí. Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista. Yo he elegido un tema. Para acabar, pues siempre se dice la penúltima. Y es No hay plan mejor. A ver, ¿de quién es el responsable? La letra es mía, y va de esto que acabo de hablar, ¿no? De salir a tocar. Que no hay plan mejor, ¿no? El Pato lo dice mucho, dice, yo a mis vecinos le digo que se monten un grupo, que no se van a arrepentir. Entonces a la gente, a tus amigos, montaros un grupo, es la caña. Entonces no hay plan mejor, que el día del concierto es que no hay posible plan mejor, así que eso es lo que dice la canción, y habla de los garitos de Madrid y de lo guay que es esto. Pues sí, que sí. Esto es No hay plan mejor. Bueno, pues ahí estaba, no hay plan mejor. Y bueno, chicos, quiero agradeceros el haber venido esta tarde por aquí, haber hablado del nuevo proyecto, haber hablado un poco de Melody, que la verdad es que la gente estaba deseando conocer un poco la historia de la banda. Pedrocha, ha sido un verdadero placer. César, muchas gracias a ti, también. Encantado de estar aquí. Ábrenos la puerta cuando quieres, que aquí venimos como tal, de lo bien que se está aquí, oiga. Para estos casos tengo una cárcel ahí. Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa, estaremos pendientes de ese concierto del 12 de mayo. Y bueno, la verdad que muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a ti, un placer. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. No sé, recordar que si os habéis incorporado tarde al programa, podéis escuchar los podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo muy fuerte y, como decía el sargento Esterhaus, tengan cuidado ahí fuera. Ahora bien, nos vamos a despedir con el último tema de Melody Knox. Esto es La base de la base. Cicatrices.